una candidata de tendencia izquierdista. Ella tiene mucha autoridad moral, ya que en Brasil en 1964 se dio un golpe de Estado llevado a cabo por militares y el ejército, que tomaron el control del país y que suprimieron numerosos derechos básicos políticos. Y es cuando Dilma Rousseff se enrola en un grupo político de tendencia marxista por la defensa de los valores democráticos, e incluso estuvo ella en prisión cumpliendo una condena de 3 años a la cual la condenó un tribunal militar por estas actividades subversivas. Entonces ella es una persona de mucha sensibilidad, de mucha cercanía con las grandes mayorías trabajadoras, e incluso ella fue propuesta para ese cargo por el anterior presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y ha continuado con esas políticas, de apoyo a los trabajadores, a las clases pobres de Brasil, que son muy numerosas, pero que gracias a la llegada del Partido de los Trabajadores, o sea, de Luis Inácio Lula da Silva y ahora de Dilma Rousseff, la clase media en Brasil ha crecido en más de 40 millones de personas. Es algo, es un dato contundente que pocos países en el mundo se pueden dar el lujo de presumir. Sí, efectivamente, los datos que nos proporcionas de Brasil son muchas veces no los tenemos, ¿no? En México realmente la competencia que de pronto se tiene o que se ha tratado de influir en la sociedad de competir con Brasil en cuanto a tamaño, en cuanto a capacidad económica entre ambos países, no nos ha permitido ver, como tú bien decías, el gran potencial que existe entre la relación México-Brasil. Pero sobre todo, como también decías, aquí interviene mucho la geopolítica, ¿no? Poco conviene a Estados Unidos que México repita estos procesos de izquierda que se han vivido en Brasil y en otros muchos países de América Latina, y que pues también a los Estados Unidos también leyó una nota que le conviene más el segundo candidato, el socialdemócrata Nemes, más allá de la relación que tienen con Dilma Rousseff, ¿no es así? Sí, de él quería hablar también. Adelante. Sí, Aécio Neves representa de forma muy clara a los intereses de los empresarios, pero de los grandes empresarios, de los grandes jerarcas financieros, no solamente a nivel de Brasil, sino a nivel internacional. Por eso es que la prensa tradicional, si uno se mete a las páginas de The New York Times, de The Guardian, de Le Monde, de El País en España, vemos que hay una campaña orquestada en contra de Dilma Rousseff por sus tendencias progresistas y a favor de Aécio Neves, que es el candidato de la derecha en Brasil. Critican a Dilma Rousseff por políticas proteccionistas, que a mí me parecen que son más bien nacionalistas, que son en defensa de los derechos de las grandes mayorías. Y Aécio Neves lo que quiere pues es suprimir con los grandes programas de apoyo con los que se ha podido pues reducir la pobreza en Brasil. En los últimos 10 años Brasil ha crecido a una tasa de 4%, México no llega ni siquiera al 2%, ¿no? Y sin embargo a nivel internacional no vemos que a México se le critique tanto como a Brasil, ¿no? Brasil representa, es un pilar, me parece que es un pilar de estabilidad en el cono sur, ha respaldado de manera decisiva a otros países, por ejemplo a Venezuela, a Bolivia, que es algo que obviamente no le parece a los países tradicionales que han sido poderosos, como Estados Unidos, como algunos de Europa. Ellos quisieran ver a un Brasil débil, a un Brasil sumiso, a un Brasil que se ciñera a sus intereses y que las políticas que llevara a cabo fueran en favor de las grandes empresas transnacionales. Brasil, obviamente en su derecho, ha llevado a cabo, por ejemplo, medidas contra la reevaluación de su moneda, del real, ¿no?, para proteger a su industria, pero me parece que es una medida legítima que obviamente a algunos países no les parece, por eso es que critican a la presidenta Dilma Rousseff, por eso es que no quieren su reelección, porque ellos quisieran, pues como ya dije, algunas medidas que ayudaran a que las grandes empresas transnacionales lograran pues un margen de ganancia pues mucho mayor, ¿no? Así es, así es. Estamos hablando con Alberto Emiliano del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Alberto, también es los mexicanos deberíamos vernos en este gran espejo que es Brasil, no solamente por las condiciones las condiciones externas, los intereses de otros países sobre las elecciones locales, sino también el montón de corrupción que de pronto se ve y que la misma presidenta Dilma Rousseff ha reconocido de cómo se ha financiado de manera ilegal algunas campañas ahora en estos días allá en el país sudamericano. ¿Cómo la ves tú, Alberto? Sí, sin duda el problema de la corrupción es pues un enorme lastre de parte de Brasil y de muchos otros países de Latinoamérica, ¿no? En el caso de Brasil es un problema mayúsculo, es un problema pues de grandes dimensiones y que no solamente se circunscribe a un solo partido. O sea, no estamos hablando aquí del Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff o del Partido de la Socialdemocracia Brasileña de Aécio Neves. La corrupción permea todos los estratos de la sociedad brasileña y a todos los partidos. Entonces, estamos hablando de un problema estructural en Brasil, al igual que en México, que obviamente se tiene que combatir con políticas de corte estructural, de políticas integrales que abarquen muchos aspectos de la sociedad brasileña y que obviamente cualquiera de los candidatos que logre ser electo el próximo domingo tiene que combatirlo de manera seria, de manera eficaz, porque se puede convertir en un problema mayor, ¿no? Para el futuro, para Brasil, y pues obviamente puede influir en que sus tasas de crecimiento se vean reducidas. El problema más grave que ha salido ahora en la campaña, que se ha utilizado pues para desprestigiar, cabe recalcar que los dos candidatos han hecho uso de la corrupción para atacarse mutuamente. El último debate va a ser el día viernes y se esperan nuevas revelaciones de corrupción, nuevos ataques personales, que es a donde finalmente ha llevado pues esta campaña sucia, ¿no?, que vemos en Brasil. El problema mayor que se ve es el caso de Petrobras, que es la mayor empresa de Brasil. Es una empresa petrolera que ha sido símbolo del resurgimiento a nivel global de Brasil y que hoy se ve inmersa en un escándalo de corrupción, puesto que su anterior responsable, Paulo Roberto, fue descubierto en una trama de corrupción en la cual se sabe que desviaba hasta el 3% de los contratos multimillonarios que se hacían con otras empresas y que los canalizaba hacia las arcas de no solamente el Partido de los Trabajadores, sino también, él en una declaración dice que también desvió recursos para el Partido de Aécio Neves, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, además de otros partidos. O sea que sí es un problema muy serio y que ha perjudicado a ambos candidatos, tanto a Dilma Rousseff como a Aécio Neves. Sin embargo, en las últimas encuestas ya Dilma Rousseff aparece con 4 puntos arriba de Aécio Neves, y si nos y si hacemos un recuento de la historia electoral de Brasil, vemos que el candidato que triunfa en la primera ronda de la elección inevitablemente gana también en la segunda. Entonces, lo más probable es que el domingo pues Dilma Rousseff salga triunfadora. Ahí está. Te agradecemos mucho, Alberto Emiliano, integrante del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Decía yo que los mexicanos tenemos que voltear al sur, pero especialmente este fin de semana para reflejarnos en ese espejo que se llama Brasil. Alberto Emiliano, muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias a ti, el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, en su próxima participación este viernes. Así que esté pendiente, son estudiantes casi la mayoría, son gente que está generando sus posgrados, gente muy inteligente y que nos está abriendo, nos está dando luz en muchos temas. 10 de la mañana con 47 minutos, nos vamos rapidito a la pausa y regresamos contigo, Puebla. Eventos Hit presenta Concierto del Recuerdo con Los Chicanos. Si ve tu puente de piedra. Los Solitarios. Y La Tropa Loca. Regálame esta. Jueves 30 de octubre, Teatro Principal. Venta de boletos en Superboletos y Taquilla del Teatro. Informes al 413-6632. Hoy te necesitan en Baja California Sur para reconstruir todo lo que el huracán les arrebató. Deposita tu ayuda en Banamex, Bancomer y Santander para ayuda inmediata y reconstrucción. Más información en unidosporellos.com. México debe tomarse de la mano para estar unidos por ellos. Senacer. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Cultura. Regresamos aquí a Contigo Puebla, son las 10 de la mañana con 49 minutos y ya estamos enlazados con Raúl Picasso, como todos los miércoles, hablándonos de libros, de autores y sobre todo tratando de incentivar en nosotros el gusto por la lectura, por nuevos mundos, por más conocimiento y por una mejor vida, que eso poco lo sabemos, que realmente la lectura, el saber y el leer nos puede ayudar a vivir mejor. Raúl Picasso, muy buenos días, hoy nos vas a hablar de Antonio Ortuño, un escritor mexicano. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Fernando, muchas gracias nuevamente por invitarme. Ya traemos ahora sí un par de libros que voy a recomendar, de Antonio Ortuño, escritor mexicano, nacido en Guadalajara, que es un escritor que ya está siendo reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces me parece que es uno de los escritores clave en este momento en la literatura. Háblanos de algunas de sus obras. Yo la verdad no lo conozco, voy a ser sincero, yo no lo conozco, no lo había leído hasta ahorita que me lo mencionaste, es que sé por primera vez su nombre, pero cuéntanos más o menos qué ha escrito, en qué versa su obra, hacia dónde va. Pues tiene tres novelas clave que yo pienso que son El Buscador de Cabezas, que fue su primera novela. Es un libro que fue bien recibido por la crítica especializada mexicana, en el cual narra la historia de un periodista que desde su centro de trabajo puede escribir en contra o a favor de un régimen y que tiene que decidir entre dos posturas cuando el personaje principal de esta novela tiene cierta libertad, es más una persona libre que una persona que se somete a una ideología. Entonces, es un buen libro que también da una buena crítica al periodismo y que muestra un régimen fascista en un México quizá no tan lejano. No, realmente no. Realmente no se aleja mucho de la realidad, en serio. Pero, oye, las críticas al periodismo sobre qué, amigo, a mí me duele, ¿no? A mí me atañe. Pero, ¿por dónde va más o menos? ¿Cuál es la crítica que se hace a este sistema? Es más que nada una crítica a ese comprar conciencias, ¿no? A saber que puedes tener la posibilidad de decir una mentira que puede parecer verdad. Entonces, por ahí esa crítica que yo pienso que hace. Muchas veces la literatura nos muestra muchas caras y uno piensa que está haciendo una crítica cuando quizá no, pero ya es una lectura muy personal. Entonces, por eso los invito a leer ese libro, que es uno que fue una de sus primeras novelas. Ajá. Y hay otro libro también que se llama Recursos Humanos. Este libro narra la historia de un sujeto que odia de alguna forma a su jefe, y lo quiere asesinar, ¿no? Porque quiere subir de puesto. Entonces es una, este, una novela que tiene que ver con los obreros, tiene que ver con las oficinas.